Mira, me quedo un poco para arrancar con lo que se decía hace un rato. Creo que lo más importante para remarcar es que se supone que estamos en una democracia, donde se supone somos libres de opinar, somos libres de realizar actos siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros, no causándole daño físico, etcétera. Yo lo que quisiera remarcar es eso. Se supone que estamos en democracia. Bueno, ese día, bueno, sabiendo de que venía la gobernadora, me dirigía al teatro, para ver cómo son. Es un trabajo independiente el que realizo. Era para ver si lograba pasar, si me dejaban ingresar. Bueno, llegué con las cámaras, le pedí a mi pareja que me dé una mano. A veces ella se encarga de las fotos o de las filmaciones. Y sin ningún problema, pasamos las vallas, llegamos al teatro, esperamos. Para resumirlo un poco, para cuando preguntamos si estaba discursando, o sea, ya había llegado, o cuándo llegaba, me dicen, no, ya está arriba discursando. Entonces subo. Una vez que subo, pregunto, entro en la planta baja, pregunto dónde se encuentra prensa, me indican la escalera, subo. Cuando llego arriba, ya la sala donde discursaba Vidal estaba llena. De un lado, en una punta, los periodistas, y del otro ella, aparentemente. Yo todavía no he podido ver ni siquiera una foto de cómo se dispuso eso. En Pero principio bueno. estaba promocionado como una charla abierta. Exactamente, sí. O sea, cualquiera podría ir Claro. y pasar. No había que pedir, tener acreditación ni una entrada ni nada. Uno Bueno, podría. a ver, en el caso de que la acreditación fuese necesaria, y fuese un condicionante, bueno, eso se supone que te lo tienen que decir en la entrada. Claro. Pero bueno, cuando llego me encuentro con que en la otra punta de la antesala estaba Analía, esta chica. Analía Larrea. Analía Larrea, exactamente. La veo a lo lejos, la conozco por supuesto porque todo el mundo la conoce, entonces decido quedarme en la antesala. Porque, bueno, la vez pasada se suscitó un hecho en el que ella le llevó un reclamo a la gobernadora y, bueno, supuse que tal vez ella quería llevarle otro reclamo, no tenía idea. Entonces, decidí quedarme ahí ante la posibilidad de una nota. Pero estábamos en puntas opuestas de la antesala. Cuando ella veo que la gente comienza a formar una barrera y supuse que acertadamente que no la iban a dejar pasar. Entonces voy por atrás y veo que una persona la está bloqueando constantemente, haciéndose a la derecha, hacia la izquierda. Y bueno, a ver, todo ser humano tiene empatía, más por Analía. Entonces enciendo la cámara y me acerco hasta esta persona y le digo, por favor, ¿podés dejarla pasar? Y me dice, sí, cómo no. Ahí cambió de actitud. Me coloco entre la barrera, Analía, detrás mío estaba la pared, y esta persona se empieza a acercar. Bueno, para no entrar en detalles, me dice, ¿tenés credencial? Y veo que una persona me marca con el dedo, una de las que estaba en la barrera. No iba a dejar de filmar por mostrar una credencial a una persona que luego me enteré, mucho más tarde, que era oficial de la DDI. En ese Pero momento no tenía en el identificación, nada. estaban todos de civil, Estaban todos de todos de civil. civil, con camperas abrochadas hasta el cuello, y ninguno esgrimió una identificación y nadie dijo, somos policía. Cabe decir que en ese caso, si alguien hubiese dicho, mirá, soy policía, vamos hacia afuera. Pero sí, señor, ¿cómo no? Yo soy respetuoso de la autoridad. Y bueno, comienzo a filmar y me encuentro con que esta persona me dice, vení. Primero me pide la credencial, le digo, después te la doy, pensando que era personal de la municipalidad. Eso es lo que me pensé. Y cuando le digo eso, inmediatamente me dice, vení. No accedo y me toma de la campera. Por un acto de reflejo, pegó el tirón y ya me agarró el brazo. Entonces comienzo a decirle, no me toques, no me toques, o te voy a denunciar, no me toques, que fue el acto defensivo que me salió automáticamente. Se acercan dos más que estaban detrás de él, que resultaron ser luego oficiales también de la DDI, y entre los tres, cuatro, no sé cuántos eran, me toman de los brazos, me empiezan a torcer los dedos, los brazos, y el que inicialmente me tomó de la campera estaba enfocadísimo en tomar la cámara. Había más gente alrededor, aparte. Estaba la sala estaba llena de periodismo junto, tomando lo que era el discurso de Vidal. O sea que hay gente que puede corroborar esto que sí, pero eso era en la sala. Habían dos puertas que separaban la sala de la antesala. Ahora, la antesala estaba llena también. Ajá. Lo que luego entendí que eran oficiales de la DDI, personal de la municipalidad, asumo, gente del círculo de Vidal. Bueno, y me llevan a la fuerza. Donde vi que eran tres, dejé de ofrecer resistencia, pero de todas maneras no dejan de torcerme los dedos, especialmente los dedos, para que soltara la cámara. Durante este proceso bajamos las escaleras, yo les decía, no voy a soltar la cámara, no me toques la cámara, me apagaron la cámara justo a la salida del teatro. Y luego, cuando ya estábamos afuera, les digo, por favor, suéltenme, ya estoy afuera, me voy a mi casa, y uno dice, llévalo al vehículo. Cuando nos vamos acercando a este vehículo, veo que es una camioneta blanca sin identificación. Entonces, ahí es cuando comienzo a asustarme. Mucho. Igual no iba a soltar la cámara, era la prueba de quién me estaba llevando. Me ponen contra la caja, ponen presión. Paralelamente con esto, no dejan de torcerme los dedos, especialmente este oficial que en un primer momento me toma. Estaba enfocadísimo y lo único que quería era la cámara. ¿Hasta ese momento estaban sin identificar todavía? Sin identificar para nada. Sacan del teatro arrastrando tres personas. ¿Vos te enterás que hay gente, digamos? Yo pensé que me iban a echar del teatro y listo. Bueno, buenísimo, me voy. Pero no, me llevaron hasta la camioneta, esta blanca, sin identificar. Que dicho sea de paso, hay una filmación que salió de una persona que filmó de un edificio en ese momento, y que verifica lo que estoy diciendo, que la camioneta estaba entre la estación de servicio y el teatro sobre Alsina. Sí, en el medio FM de la calle, en su claro. blog, y si lo busca en el Facebook, puede verlo, puede acceder a ese videito. ¿Sí? Digo, para que se sepa, para que usted vea, que diga, no, están contando cualquier cosa. Bueno, hay un video que muestra esto que él está relatando acá, lo puedes ver en internet. Bueno, sí. Esta persona, luego detrás mío no vi quién, comienza a ahorcarme. Y ya me terminé de asustar, estaba aterradísimo. Y comienzo a gritar auxilio, comienza a apretarme más el cuello para que deje de gritar, dejo de gritar, y se acerca un uniformado, que yo estaba viendo a ver dónde había un uniformado. Se acerca el uniformado y dicen, llévenlo a la... Creo que fue, la verdad, en la desesperación, no sé quién lo dijo, llévenlo a la DDI. Ahí fue cuando me tranquilicé. Ese es el momento, digamos, después de toda esta secuencia. Esa fue la única identificación que vi. Tal cual. ¿Cuánto ahora, pasó, digamos, en tiempo más o menos? Habrán pasado 3, 4, 5 minutos que fueron eternos. Desde el momento en el que te agarran adentro hasta que te llevan a la camioneta, recién ahí te enteraste. Porque hubo un proceso de abuso, si se quiere. Uno me aplica un puñetazo en las costillas para que, no sé para qué, porque la cámara no la iba a soltar, y otro me comienza a ahorcar. Pero bueno, sí. Donde ahora, uno en ese momento, hasta ahí, vos me decís, y habías ido acompañado de tu pareja. ¿Y dónde sí, estaba sí, tu ella pareja? Estaba arriba, seguía en la punta opuesta donde estaba Analía de la antesala, y había comenzado a filmar. Yo la veo que estaba filmando con la cámara que ella poseía. Y estaba viendo a ver si salía del teatro y no salía. Bueno, les digo a estos oficiales, si me sueltan, ingreso al vehículo, no hay ningún problema. Entro al vehículo y por la puerta delantera ingresa este oficial que en el primer momento me toma, queriendo quitarme la cámara. Torció el soporte del flash, en el video inclusive que se muestra tomado de un celular desde un edificio, se ve el flash prendido, se alcanza a ver. Bueno, ingreso al móvil y ahí cesaron los tirones y demás. Cuando llegó la DDI ya el trato era diferente. Debo decir que me trataron muy bien dentro de la DDI, pero de lo que estoy hablando y en lo que estoy poniendo foco es en la aprehensión claro. Innecesaria, porque fue innecesario. Si alguien hubiese esgrimido una placa, una identificación, Por supuesto yo habría accedido a cualquier pedido. Sí, igualmente, aunque todo hubiera sido en tono mucho más amable, no hay justificación para que te saquen desde el teatro. Y por otra parte, en la DDI, ¿en algún momento te dijeron por qué te llevaban ahí? Sí, yo pregunté por qué me llevan, ya queriendo creer que eran oficiales de la policía. Pregunto por qué me llevan y me dicen por disturbios. Luego resulta que era, me dicen, el problema acá es que te resististe a la autoridad. ¿Qué autoridad si no estaba identificado? Claro. Bueno, y el acta se firmó en disconformidad por disturbios, algo así. No manejo los términos legales, pero fue algo que tiene que ver con eso. ¿Vos pudiste llamar a un abogado ahí? Pedí mi llamada, lo cual yo considero que es un derecho inalienable, y me dicen, durante 3 horas me dieron solamente excusas, que el juez tiene que venir o que el juez lo tiene que autorizar, etcétera, etcétera. No dejé de pedir mi llamada, la pedí mil y una de veces. Sí. Y ahí te habían quitado cámara y teléfono. Me quitaron todas mis pertenencias, excepto la tarjeta, que atinadamente saqué de la cámara y guardé en el bolsillo del pantalón. Cuando llego allá, estuvieron las 2 primeras horas, me estuvieron incomunicado. Luego vienen hacia mí, viene un oficial y me dice, ingresá a este cuarto. Ingreso al cuarto y me dice, ¿dónde está la tarjeta? ¿Qué tarjeta? Le niego tener una tarjeta y me dice, ponete contra la mesa, y comienza a registrarme. Me dice, voy a revisarte los bolsillos. Y saca la tarjeta, esta tarjeta. Ahora la voy a ver. Accedí, por supuesto. Cuando se lleva la tarjeta, luego la devuelve, la tarjeta estaba vacía. Esto ya a las 8:30, cuando a mí me sueltan. El teléfono, me dejan realizar la llamada telefónica cerca de las 7. Llamo a un amigo que, bueno, contactó a los abogados, y ellos son los que llevan a cabo la liberación de Mara, mi pareja, que se encontraba detenida en la comisaría primera. Mientras tanto, ¿qué le pasaba a ella en la primera? Ella, bueno, sigue filmando a Analía. Analía empieza los gritos. Que acá quiero hacer un paréntesis porque la antesala, debo decir, estaba llena también. No solo de personal de la municipalidad, policías, etcétera, sino habían camarógrafos y periodistas conocidísimos. Que por supuesto son del pensar del gobierno de turno. Uh-huh. Y nadie, excepto el muchacho con el celular, a lo lejos desde un departamento en lo alto, nadie aparte de él filmó ni sacó una foto. Y luego dijeron que no vieron nada. Yo inclusive saludé a uno muy conocido, que en el momento que se suscita el problema se va corriendo por las escaleras. Y luego lo encuentro cuando me están bajando, lo veo que va subiendo. Bueno, a ella le piden que se retire, acompañada de 2 oficiales, y que la retiren estos 2 oficiales femeninos. Ella dice, me voy a retirar por mis propios medios porque no hice nada. Cuando llega a la vereda la detiene un oficial que resultó ser de la DDI y le dice, vas a caminar con nosotros hasta Irigoyen porque ahí te va a levantar un móvil. Levantar, literalmente hablando, eso fue lo que dijo. Mara ahora, bueno, por temas de trabajo no puede estar presente, pero bueno, ella accede, por supuesto, también toma la tarjeta de la filmadora y la esconde. Ingresa al móvil y la llevan 2 oficiales femeninos que en la charla con este oficial de la DDI dicen ser de narcotráfico. Cuando llega a la comisaría primera, le sacan cordones, cadenas, etcétera, y la meten en un calabozo, cual criminal narcotraficante. Y la tienen incomunicada, siendo que tenía los chicos solos en su casa hasta las 8 de la tarde que la dejaron salir. Y sin darle en ningún momento, porque salió, sin que le dieran el derecho a su llamada. Ni siquiera para comunicarse con los hijos. Y aún no termina, yo creo que la peor parte se la llevó ella, porque en un momento dado ella pide, bueno, le registraron la ropa, le hicieron sacar los abrigos, etcétera. Estuvo todo este tiempo en el calabozo hasta que pide ir al baño. Cuando entra al baño, en una antesala, como ella lo cuenta, del baño, le cierran la puerta a 2 oficiales femeninos y le piden que se desvista. La desnudaron, o sea, la ultrajaron buscando una tarjeta. En ningún momento le dicen qué, ella pregunta por qué tengo que sacarme la ropa, no le dicen por qué, y la ultrajaron. Le sacaron la ropa, la desvistieron como si se tratase, no sé, la verdad no encuentro comparativo calificativo para Imagínate mi situación cuando yo salgo, cuando estoy dentro de la comisaría, no tengo noticias de ella durante 3 horas, y luego me encuentro, en realidad más tiempo, porque le dieron sus pertenencias juntamente con el teléfono cuando sale de la comisaría. O sea, en ningún momento, hasta después de firmada el acta, tuvo derecho a una llamada siquiera. Y luego me entero que la desnudaron en la comisaría. Esto en la primera. Esto en la primera. En la DDI fue otro tema. La verdad me trataron muy bien luego de que entré a la dependencia, no sé cómo llamarle. Debo decir también que estos muchachos siguen órdenes, están presionados, siguen órdenes, pero el trato que le dieron a mi pareja no tiene calificativo. Lo que pasa es que da la sensación también que hay determinado tipo de órdenes que les gusta más seguir que otras, porque hay un cierto entusiasmo en lo que te hicieron a vos, tanto como lo que le hicieron a tu pareja. Hay una cuestión ya, digamos, de carácter institucional respecto de qué tipo de fuerza de seguridad tenemos y cuál es la vocación democrática o no que estas fuerzas tengan, y da la sensación que mucho de democrático en esto no hay, no se procede. No se procede así con gente del periodismo, de la comunicación, no se procede así con nadie. Con nadie, más allá de porque muchos me dicen era militante o era, más allá de eso, es una persona. ¿No? Ella salió con un acta firmada por averiguación de antecedentes. ¿En serio a cada ciudadano de Bahía Blanca le van a averiguar los antecedentes de esa manera? Bueno, no es que no pase, ¿no? Pero claro, pero bueno, entonces diríamos entonces que está bien, que te piden los documentos para averiguarte, te lleven, te desnuden y después te devuelvan la ropa y te hagan un acta por averiguación de antecedentes. Ese es el proceder entonces en democracia, digamos. Ahora, esto se sabe, digamos, porque circula rápidamente, de la política local, digamos, de quienes hoy ocupan, concretamente del oficialismo. Sí. ¿Hay alguien que se comunique con vos para por supuesto que no, no. Que sea para saber. Como vengo viendo desde que asumieron, como pasó con Analía la vez pasada, el modus operandi es ningunear, ignorar los reclamos de la gente, de si el gas está caro, de si pueden llegar a fin de mes, de si los remedios de los jubilados. Esto es un abuso, pero masivo, es masivo. Y el acallamiento ahora de las opiniones o el maltrato de la gente que trata de reflejar o de alguna manera defender los derechos de otra persona, porque yo lo que hice fue tratar de tomar pruebas del bloqueo que le hacían y de, no sé si llamarlo discriminación, al no dejarla circular libremente a Analía. A mí me pareció mal. Yo tengo empatía por la gente. Por la gente que está sufriendo con este accionar, con este gobierno, con estas políticas. Siento empatía por ellos porque yo también soy pobre. Pero más allá de eso, el abuso, yo creo que no el objetivo es, que lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, es disciplinar, adoctrinar, naturalizar el abuso. Como en antaño se trató de hacer. Yo, sinceramente, con mi pareja estamos asustadísimos, porque si por filmar recibimos este tipo de tratos, vivo asustado, no duermo, no quiero imaginar a otra persona en esta situación. ¿Posteriormente tuviste alguna visita, alguna llamadita simpática? No, aún no, y ruego a Dios no tenerla. Porque no es el normal vivir que vengo trayendo. Imagínate, yo soy camarógrafo, soy bajo perfil, casi nunca salgo en una foto. El anonimato es prácticamente mi diario vivir. Yo trabajo con una cámara, ese es mi trabajo. Yo no pretendo ser famoso ni nada por el estilo. Vivo tranquilo, vivía tranquilo. Esto para mí es todo un trastorno. Esto pasó en Bahía Blanca, una ciudad que, y esto lo han explicado hasta el cansancio y muy bien los fiscales de derechos humanos en nuestra ciudad, desde Cañón, Abel Córdoba, Neve Palazzani, el hecho del ADN represivo de esta ciudad, que nace, digamos, con una campaña genocida, que después se manifiesta con particular virulencia durante los distintos golpes de Estado, pero fundamentalmente en el 24 de marzo del 76, el discurso represivo y el accionar represivo fallecido en Bahía Blanca, tristemente ha sido una constante. Y digo, a este condimento, si se quiere, histórico, agregar qué pasa en un contexto de una reunión de una cámara empresaria que dice ser la prensa libre, que por otra parte mucho ha tenido que ver con la instalación y la continuidad y el encubrimiento de la dictadura, como es ADEPA, todo esto con un anfitrión, como es la nueva provincia, que es el Diario de la Dictadura, y con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que forma parte de un proyecto político de carácter neoliberal, estrechamente vinculado con aquellos sectores que llevaron adelante la dictadura. Macri, sin ir más lejos, que se hizo millonario en aquellos tiempos con la obra pública del terrorismo de Estado. Digo, ese es el contexto y el componente, si se quiere, histórico del cual emerge esta historia que Claudio Videla nos cuenta aquí en La Máquina de Letras. Quisiera, si me permiten, también hacer énfasis en el hecho de que tomaron las tarjetas y borraron el contenido. Eso es de mi propiedad. Sí, sin una orden judicial, sin nada. O sea, vos por estar cerca filmando, te sacamos la cámara porque no queremos que filmes lo que nosotros no queremos, te borramos el contenido, sin órdenes, sin nada. Y sin saber, después de tener 5 horas el teléfono allí, no sabes si te intervinieron el teléfono, no sabes qué pasó con ese teléfono. Te revisaron tus mensajes, tu privacidad, ¿no? Sí, sí, yo actualmente debo decir que vivo en alerta, no duermo, porque no sé si las discusiones que yo tengo con mi pareja las escuchan, no sé si si ven a dónde voy todos los días. He perdido el normal vivir que solía traer. Claudio, muchas gracias por visitarnos. Hay una denuncia, no, entonces. Esto, sí, sí, sí. Ayer a la mañana, sí, está bien. Ayer a la mañana realizamos la denuncia penal correspondiente. Mucho del término legal no conozco, pero en principio es por vejámenes, o sea, por lo sufrido, por los hechos que sufrió mi pareja. Y por el maltrato policial en un principio. Esos serían los dos puntos principales de la denuncia penal que se realizó el día de ayer en la mañana. Bien, agradecerte nuevamente tu presencia aquí y un abrazo grande también para Mara. Muchas gracias, Fede.